Rock is so working on it. Las 8 y 31 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Bueno, y de esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo amaneció, don Alejandro, después de estas bonitas vacaciones? Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista, buenos días Jennifer, Giovanni. Bueno, yo creo que excelente. No, y además de eso, de la invitación que nos hizo Jennifer, porque fuimos a su casa y tal. Estuvo muy bueno. Yo pienso que ya prácticamente estamos en el penúltimo programa, ¿verdad?, de este año, y siempre agradeciéndole a Dios por todas estas oportunidades que nos da, y que estemos bien de salud y que siempre nos siga iluminando para poder con todas las energías que Dios nos permite, pues estar siempre dispuestos y con esa disposición que te miro a veces, Giovanni, tiene Jennifer, Carlos, todos, que efectivamente venimos siempre con una mente bastante positiva. Para hoy creo que tenemos unos puntos ahí que son bastante elementales, bien importantes, y creo que esto, siempre que las consultas no las hagan, pues con mucho gusto nosotros vamos a tratar de explicarlas, responderles. Pero siempre también nosotros en el programa anterior dijimos, o siempre lo hemos mencionado, que cada una de esas preguntas que ustedes nos hacen, pues nos va, como dicen, aumentando más los conocimientos, porque no todo lo sabemos. Hemos venido nosotros, aparte de la experiencia que podamos ir acumulando como persona, pero siempre tenemos, cuando existen esas dudas, entonces nos obligan a consultar. Y hay cosas que no solamente se hacen de consultas de internet, de libros, sino que también a veces hay personas que están expertas en determinada materia. Y eso es bueno, pues, porque te quiero decir, y te voy a poner un ejemplo así sencillo, Giovanni. Sí. Que, por ejemplo, yo trabajé en una época en un lugar donde estaba el taller de mecánica y estaba el laboratorio de inyección. Entonces, generalmente, cuando alguien repara una bomba inyectora, de manera como muy artesanal, de manera empírica, entonces hay una gente que tiene una habilidad descomunal. Desmonta la bomba, la desarma, la vuelve a armar, entonces la monta en el banco, la probeta, te llena la misma cantidad de diésel y va y se instala. Pero te quedan volando humo, te quedan desforzados, te queda, bueno, hay un sinnúmero de detalles ahí que hay que estarlos afinando. Pero hay otros bomberos que sí les dicen que trabajan con fichas técnicas. Entonces, esos que trabajan con fichas técnicas, como que son más puntuales, más directo a donde deben de ser los ajustes. Y te digo por experimento, pues, porque nosotros siempre en ese laboratorio, recuerdo que había un muchacho que él trabajaba mucho con fichas técnicas, había otro que lo hacía de manera muy empírica, artesanal. Entonces el artesanal nos quedaba volando humo, entonces decía, es que son los anillos, y ahí nos metía problemas. Entonces, pero el otro, entonces ya no buscábamos hacer, no, que nos haga el trabajo la otra persona, que son los que se apegan a ese tipo de información, pues, y pienso que es lo más correcto, porque a veces vos no podés también dar las mismas especificaciones a un vehículo que a otro. Te puedo poner un ejemplo con las bujías, pues algo sencillo. Hay calibraciones que un vehículo lleva que no otros tienen exactamente las mismas, pues en las calibraciones de válvula, a pesar de que hoy en día vienen la mayoría con botadores hidráulicos, pero sí hay algunos que utilizan calibraciones, tenés que estar verificando esos ajustes, unos que son de ficha, otros que son ajustables, pero sí hay alguna, siempre alguna variable, y tenés que darle lo que el fabricante te dice, pues no puede darle ni más ni menos. Entonces eso es bien importante. Buenos días, Giovanni, ya no los he hablado, Giovanni. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Claro, el último programa del año. Penúltimo. Sí, el último, ya, hoy es 27. No me quería ir. No quiere dejar el año viejo, eso es. Bien, creo que ha sido un año bastante de bendiciones, así como también de muchas pruebas que nuestro Señor pues nos pone en nuestras vidas, que eso nos ayudan a mejorar cada día más. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta y hacer una reflexión en este final de año 2023. Creo que también, don Salmerón, es importante mencionar, ¿verdad?, en esta fecha, el tipo de manejo, ¿verdad?, que se hace en las calles. Creo que hay que considerarlo. Muchos accidentes hemos visto en estos últimos días, bastante lamentables, muchas pérdidas humanas, y creo pues que hay que hacer un poco, detenerse un poco y reflexionar al tomar el volante. Máxime, pues nosotros nos gusta tomar, pues, y creo que hay que hacer un poco de conciencia. Quizás uno no quisiera hacer daño, pero quizá uno sale ileso y le hace daño a otra familia con la pérdida de un familiar. Y eso pues Nicaragua está siendo bastante golpeada por ese flagelo de los accidentes. Bien, el programa hoy va a ser bastante introvertido, diría don Salmerón, porque hay muchas técnicas en hacer la limpieza de nuestros motores. Más ahorita que estamos un poco libres en las casas, descansando, nos da por hacer las limpiezas de nuestros vehículos. Y pues, si miramos el motor sucio, creo que lo primero que se nos ocurre es tal vez hacer un buen mantenimiento, una buena limpieza, pero hay que hacerlo de manera bastante adecuada, don Salmerón. Bueno, es que casualmente hay cosas que las tenemos que ir desarrollando en base a veces hasta lo que ves. Y te quiero decir que pegó bastante, porque nosotros, dentro de uno de los temas que teníamos para o que tenemos para hoy, eso que cuando vos quieres ver tu motor en óptimas condiciones, y no solamente el motor, pues quisieras que todo el carro era excelente, 100%. Porque aquí en Managua hay unos lugares que vos llevas el carro y te lo dejan como nuevo. Entonces, a veces, pero en cada lugar pues tienen su técnica, tienen sus métodos que no todos lo conocemos. Bueno, entonces, casualmente ayer miré alguien de que con un... ¿No conoces esa bomba de presión que tienen en los lavados? ¿Verdad? Entonces, lavando el motor, y algunas veces pues puedes valorar de que tal vez lo podrías hacer hasta con un motor diésel, tal vez tapando ahí algunas cosas, pero en un vehículo de gasolina es más complicado, requiere de más cuidado. Entonces, además de eso, cuando aplicamos detergente, aplicamos químico, no es lo más recomendable. Entonces, si hablamos o partimos de generar como un orden, y me preguntan cómo limpiarías vos tu motor, pues hablamos, buscas una brochita, un paño o un cepillo de dientes que ya no utilicé, y comienzas a utilizarlo en parte, pues si no quieres hacer toda la obra de un solo día, pues porque tal vez está como muy cansado. Y lo más importante es darle el descanso de enfriamiento del motor, porque mire, por ejemplo, si yo vivo al lado de abajo de Managua, y tal vez el autolavado que me gusta, que me dan buen servicio, queda la parte de arriba, son alrededor de 10 kilómetros, 8 kilómetros. Y de punta a punta lo meto al lavado. Sí, si hablamos de las consecuencias, efectivamente son bastante, diría, de impacto, pues, porque cuando se hace eso, generalmente pues tienen que tapar, hay muchos componentes que los motores llevan que son bastante delicados. Recordemos que llevan los cuerpos de aceleración, una cantidad de sensores que son los que permiten que se dé tanta economía, ayudan en las emisiones de los gases de escape, controlan la cantidad de corriente, etcétera. Pues entonces, a veces cuando todos esos componentes están tal vez acabados de terminar de trabajar y se está haciendo el vehículo, no es conveniente hacer esos cambios por las variaciones de temperatura que se dan, y obviamente siempre hay un efecto negativo. Entonces, generalmente tapan lo que son las partes del alternador, los cuerpos de aceleración, lo que son los sensores, diferentes tipos de sensores que lleva Giovanni, también tapan un poco lo que es el cuerpo de aceleración, por lo que llevan ahí esos componentes. Pero a pesar de todo eso, pues siempre es como bastante complicado. Entonces, por eso te hablaba en un inicio de que, ¿por qué no utilizar una brocha, ese cepillo de dientes que no utilizar, un pañito ahí, y ir limpiándolo? Pues hay unos materiales que sirven como para desengrasante, pero hay cosas que puedes hacerlo en lugares donde no encontres tantas piezas que conlleven algún contacto en la parte eléctrica. Una parte electrónica. Sí, y eso se podría hacer. Bueno, te quiero decir de que a veces, por ejemplo, en lo que son las cajas de transmisión que van pegadas obviamente al motor, ahí está, se puede hacerle. Porque yo algunas veces lo he hecho con un poco de desengrasante, un cepillito, y después le pones alguna manguera. Pero no hay tantos elementos ahí que puedan ocasionar algún tipo de daño en el sistema. Pero sí, a veces cuando hace esos cambios de temperatura tan bruscos, hay vehículos que, por ejemplo, salen de lavado y a las 3-4 cuadras se apagó. Entonces pueden dañar la computadora, y eso se me está escapando, porque también tienen que proteger la computadora. Anteriormente las computadoras venían ahí por el tablero, las ubicaban a las partes laterales. Ahora, si te has fijado, viene del acumulador o batería casi a la par. Casi a la par viene. Por ahí las acomodan. Sí. Entonces, significa de que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, no podemos nosotros andar haciendo algunas cosas indebidas, pues, porque nos va a salir bastante caro. Pues. Actualmente, te digo, todos esos desengrasantes, todos esos químicos, con mayor o menor grado de alquimia, se llama alcalinidad, algo así, para realizar esa limpieza. Pues esos químicos tienen una reacción bastante fuerte, pues. Y entonces, si la aplicación o donde él se aloje, obviamente va a hacer daño. Recordemos que todos los conectores llevan en la parte interna, llevan un como un protector de hule que sirve para hermetizar. Entonces, generalmente cuando vos metes presión, metes estos químicos, siempre comienza a darse, más bien que se generen algo, una rumbre, alguna suciedad. Entonces va a servir como un aislante, y entonces de repente te va a encender el check. Entonces va a decir, sí, hay que revisar. Y cuando hablamos de revisar, sí, hay que hacer su inversión, porque vas a tener que escanearlo. Y a veces no solamente desconectando la batería, como algunas cosas que te parecen ahí, desconectar la batería y se apaga el check. Y algunas veces se apaga, pero otras veces cuando el daño está, no pasa así tan rápido, Giovanni, que se va a apagar, pues, el sistema. Pero sí, siempre queda encendido. Y creo que es bastante importante eso de que, pues, a veces tengan mucha atención, que todo lo que es zona del sistema eléctrico, electrónico. Entonces, una consulta, ¿se tendría que también retirar fuera la batería y lavar la parte? Por lo que usted sabe que la batería también, pues, emana ácido sulfúrico. Bueno, yo pienso que a veces, para efectos de hacer una limpieza, como dicen, 100% sí sería viable, porque no requiere de tanta, no es nada complicado, pues, de montar el sujetador y aflojar los dos bornes, porque cuando vos lavas la batería, toda la suciedad que vos limpias te queda en la parte inferior de lo que es la bandeja, y debajo de la bandeja vos sabes que esa base es de metal. Entonces, generalmente, ¿cuáles son las partes que más se corroen, se oxidan? Es obviamente esa, porque es donde le están cayendo todas las herrumbres y todos los desechos de la batería. Entonces, lo más práctico es limpiar, Y algunas veces, si ya bota todo lo que es el recubrimiento de pintura, a veces le pueden pasar una mano de anticorrosivo, se acerca y la vuelven a instalar, pues, para que pueda darle más protección y no se pueda dañar en esa base, Giovanni. Creo que es bien fundamental eso, porque te digo yo, andar el carro, perdón, el motor limpio, obviamente. Le da cierto valor también al vehículo, San Merón, porque también es parte de la presentación. No, así es. Alguien nos mencionaba, Giovanni, de que las bombas que utilizan en los lavados son bombas de alta presión. Y esas bombas, te digo, sí ocasionan bastante efectos negativos en el funcionamiento, porque te puedan, por ejemplo, todo lo que son las conexiones, hablemos de lo que son los cables. Recordemos que ahora todos esos cables, por su sistema, son bastante delgados, son bastante sensibles y ellos pueden hasta dañarse, no sé, pues a veces ves que el conector está aparentemente bien, pero se puedan generar a veces lugares donde están, hay desajustes y obviamente te distorsiona lo que señales de todos ellos, pues entonces al final siempre nos va a dar ese problema. Entonces me parece a mí que lo más recomendable es siempre hacer las cosas de manera muy, muy, con mucho cuidado, pues. Porque, como te decía, si podés vos programarte en cada fin de semana, estar agarrando algunas partes del motor, voy limpiando aquí, tal vez la parte frontal, la próxima semana limpio la otra parte. Y cuando mirás ya tenés todo limpio, pues solo pasas un trapo y no pasa nada. Además de eso, cuando existen tal vez motores que andan emitiendo desechos de aceite, vos sabes que se pega el polvo, se pega la tierra, entonces más bien no te das cuenta si en realidad ese carro tal vez anda filtrando una fuga, aceite, sí. Cualquier cosa, pues entonces lo más recomendable es andarlo limpio, porque además de eso, si el motor anda demasiado sucio, el motor necesita un momento, la hora de liberar las temperaturas, está ya pasándose de su rango del fabricante. Obviamente que necesita liberar esas energías de calor, pero cuando está todo recubierto de aceite, polvo, tierra, etc., entonces obviamente que es como más complicado, ¿no? Entonces, a la hora que se dé el sistema entra a funcionar lo que es el fan y todas estas cosas, efectivamente no existe algo como tan efectivo, pues, y lo mejor es andarlo limpio, que creo que es lo que es lo más razonable, Joan. Así es. Otra cosa fundamental, don, es no apuntar directamente o la presión, como decía usted, del chorro del agua, porque imagínese una presión mayor a 30 psi. Entonces, esa presión pues va a despegar algún cableado, algún arnés, y va a dar un... Otro caso aún, pues, que tendría que ir donde un eléctrico. También al no apuntar directamente a lo que es la bobina encendido, a lo que es también, hay que tener mucho cuidado, o sea, al menos con la varilla de medir el aceite, porque si está mal puesta y ingresa agua ahí, esa va a contaminar el aceite. Entonces hay que tener mucha precaución en hacer este tipo de lavado a presión de agua. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market, así que vamos a compartir que el plato del día de hoy son unos riquísimos chilaquiles acompañado de arroz y pico de gallo, así que si usted quiere solicitar y apartar este exquisito platillo, aparte de los números 88735507 o al 8742-9887, o sea, directamente en nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde también usted puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que nos vamos a ir con solicitudes musicales que nos están haciendo y ya regresamos.

es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer la bonita, pero a la antigüita. Y por un calibre 50, chiquitita. Voy a querer la bonita, pero a la antigüita. La voz del taxista. Las 8 y 57 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 58 minutos. Ocho con 58 minutos de la mañana, 8:58. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, el día de hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Automotriz. Si usted tiene alguna consulta acerca del tema que se está abordando el día de hoy, usted tiene dos opciones. Nuestro número en cabina, el 2222-3646, o nuestro número en WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, el 8850-9049. Así que vamos a darle continuidad a la temática del día de hoy. Bien, Jennifer, pues nos están haciendo la consulta de referente a la medida de las llantas, que eso es muy importante porque ahorita en estos pues tiempos nos gusta cambiar nuestras llantas y salir a pasear. Tenemos que tomar en cuenta la medida que ande nuestro vehículo. Por ejemplo, si nuestro vehículo anda una 185-65R15, ¿verdad? Quiere decir que el ancho de la llanta es 185 milímetros, que tiene pleca, ¿verdad? Que tiene un perfil de 65% del ancho de la llanta, del neumático. Y el diámetro pues del ring, que es 15 pulgadas. Entonces esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de adquirir nuestras llantas. En veces queremos solamente cambiarlo, pero es muy importante. Ahora, nuestros asesores de venta tienen, ellos tienen una aplicación que es para sacar los comparativos o la sugerencia que los vehículos deben de usar. Siempre tiene que ser apegado a la tolerancia, don Salmerón, del giro de la llanta. Nunca tenemos que excedernos y nunca tenemos que bajar esa tolerancia. Tiene que ser entre menos 3% o más 3%. De ahí no podemos pasar a más. Giovanni, hay una como interrogante cuando quienes les gusta instalar una llanta tal vez un poco más alta atrás, y dice, le dejó la medida original adelante. Bueno, entonces, ¿es correcto esa práctica? No es correcto, porque recordemos que el fabricante del vehículo lo que quiere, lo que el vehículo es fabricado bajo una aerodinámica. esa aerodinámica toma en cuenta de que las cuatro llantas son de la misma medida. Ahora, si nosotros hacemos eso, don Salmerón, ¿qué estamos haciendo? Le estamos metiendo más peso a nuestro vehículo. Si ponemos una llanta más ancha al lado de atrás, entonces estamos dando más aire a esa llanta, y por lo tanto, si tiene más aire, entonces se vuelve más pesado el vehículo. No es recomendable por la aerodinámica también del vehículo. Ahora, que yo le meto peso, el vehículo ya viene determinado para qué peso va a funcionar. Entonces, ¿por qué vamos a meterle canasto, que vamos a meter maletas? No, el vehículo ya trae determinado para qué peso él va a funcionar. Es que el peso no lo determina, por ejemplo, en un sedán la llanta, porque la capacidad de él son 4 pasajeros más el conductor, 5 y tal vez una maleta. Así pero es. Pero en este caso refuerzan el sistema de suspensión, le ponen llanta con más, aparentemente creen que hay más capacidad, pero y la carga la excede. Y entonces lo que se hace es más bien deteriorar el vehículo, porque cuando hablas de un vehículo que es de metal, pero todo se deteriora, pues se fatigan. Y al final, pues a corto plazo, casi la mayoría de estos vehículos ahora te dicen, ah, bueno, anda problema, la dirección anda bien, pero el carro está las llantas las está consumiendo de manera irregular, y entonces significa que el carro está abierto. Entonces comienzan a verificar las medidas y obviamente sí, ha pasado ese fenómeno. Entonces lo más apropiado sería también instalar esas medidas que vienen obviamente de fábrica, pero vos decías, en el en donde vos consultás, sí, así la aplicación, él te puede dar una o dos medidas. Una o dos medidas. El rango de tolerancias es muy importante, ¿verdad? En lo que se hace es tomar la tolerancia que no exceda de menos 3 o más 3. Entonces tiene que estar en ese rango. Si se pasa de ese rango, entonces vamos a tener problemas en nuestro giro, la llanta va a pegar. En un bache la llanta va a pegar. Entonces se tiene que tomar en cuenta todo este grado de tolerancia que tienen las llantas. Ahora, una vez que yo reemplacé las llantas, Giovanni, algo que me permita a mí que pueda tener un desgaste o un el proceso pues que él utiliza para conforme va trabajando y que el consumo de la llanta sea de manera uniforme, ¿qué es lo que me sugiere? Tendría que rotar llanta. Así es. Tome en cuenta la de repuesto, no la tome en cuenta, no sé si tal vez le podría dar. Sí, que bien, en nuestro taller de servicio también, allá en el mayoreo, lo que hacemos es un chequeo general. Este chequeo incluye lo que es la parte de suspensión y la parte de suspensión. Ahí pues lo que se hace es revisar todo lo que es los bujes, cómo andan los amortiguadores, cómo andan los espirales, si andan en perfecto estado. Si anda un buje desgastado, si anda una rótula ya desgastada, pues esto va a influir en el desgaste de nuestras llantas. Si anda un elemento de esto en mal estado, la llanta pues se va a desgastar de manera irregular, ya sea como podemos decir, se va a comer la banda de rodamiento hacia adentro o hacia afuera, va dependiendo el elemento que ande de desgaste. Creo que es muy importante cada 10.000 kilómetros hacer estos chequeos, al menos cada 2 cambios de aceite hacer este chequeo general en la parte de abajo de nuestro vehículo. Y yo creo que esa inversión, don Salmerón, pues sale mejor que estar cambiando llanta cada 6 meses, cada 8 meses, porque un elemento en mal estado lo más que puede dilatar, si anda una llanta ahí 6 meses, en 6 meses cambiar otra llanta, entonces mejor hacer un cambio, ¿verdad? De los elementos, de la suspensión, del rodamiento. Una balinera en mal estado, don Salmero, una balinera en mal estado perjudica la llanta también, y andar la medida de presión de aire que nos dice el fabricante del vehículo también. Eso es muy importante. Sí, pero a veces cuando nosotros hacemos la rotación, a veces, bueno, hay quienes desconocen eso, ¿verdad? Creen de que se hace porque querés hacerlo, pues. Recordemos que la mayor parte del peso de un sedán va en la parte delantera, va todo lo que es la parte de la tracción. y entonces cuando se hace la propulsión en la parte delantera, es efectivamente ese sistema hace que las llantas algunas veces de quienes le sacan, como dicen los chocobios, y entonces obviamente hasta se genera un poco más fricción, más desgaste, el peso atrás es más liviano. Entonces existe esa recomendación de rotarlo y tomar en cuenta también la de repuesto, porque eso te va a permitir que el consumo de ella va a ser uniforme y no vas a tener que estar solo invirtiendo en las delanteras y las traseras, ¿no? Entonces, si usted fija, siempre generalmente son las que sufren más deterioro, pues, y eso es normal. Y lo otro es que vos mencionabas es que las llantas pueden ser muy nuevas, pues, pero si las llantas ellas no las estás chequeando o no estás viendo la presión de del aire, efectivamente pueda ocasionar algún daño, pues, porque lo que es la parte del balón, como está por debajo de su capacidad, siempre tienden a sufrir deterioro, ¿no? Así es, en la presión del aire es muy importante hacer énfasis, porque no podemos ni excedernos ni minimizar nuestra presión de aire. Si nosotros damos baja presión de aire en nuestra llanta, el desgaste va a ser a los lados de la banda de rodamiento. Y si tenemos un exceso de aire en nuestra llanta, el desgaste va a ser en la parte central de la banda de rodamiento. Aún un exceso de aire, don Salmerón, te deforma la llanta, porque un golpe a esa llanta con exceso de aire se revienta internamente todos los pliegos internos que trae la llanta. Pero fíjate que eso es bien importante. Cuando tengamos que calibrar esa llanta, fíjense bien que la capacidad que le están aplicando sea la correcta. No puede excederse el límite que tiene en la llanta. No puedes andar por debajo, no puedes andar por fuera de ese parámetro. Si las andas demasiado con aire, obviamente esa llanta se te puede deformar y obviamente va a tener un efecto, pues. Y lo mismo pasa cuando anda por debajo también de esa capacidad, porque él debe tener, porque hay llantas que vos la ves que por su condición que son radiales, ellas están, vos vas a verlas un poco, dice, tal vez está un poco cachetoncita y le falta un poquito de aire, y vos la revisas y te pueden faltar hasta 12 libras. Entonces ellas andan sufriendo, y más en las partes laterales donde van las bandas, son las que comienzan a generar como grietas, comienzan a minimizarle más lo que es la, hablemos de lo que es la vida útil de ellas, pues, y entonces no le sacas provecho. Pero si esa llanta vos la estás revisando cada 8 días, cada 10 días, 15 días, no sé, pues, pero tenés que estarla revisando, obviamente vas a tener la posibilidad de que esa llanta te dure más tiempo, pues. Y lo importante también es, cuando vayamos a checar nuestra llanta, hacerlo de una manera en que la llanta no esté, no haya recorrido al menos o máximo 10 kilómetros, porque ya si no excedemos ese kilómetro, ya la temperatura ya es diferente, ya la llanta hizo contacto con el pavimento, quizás está el sol candente, llegamos, ingresamos aire y esa llanta pues se va a sobreinflar. Y vamos a tener una llanta sobreinflada de presión. Entonces es hacerlo cuando la llanta está un poco fría, sin recorrer muchos kilómetros, para que ella tenga la adecuada presión de aire. Hay ocasiones que nosotros recorremos tantos kilómetros, le echamos aire y después miramos esa llanta bien con demasiada presión. Pero se debe a eso, de que la misma presión hace que el cuerpo de la llanta se hinche y ingresamos demasiado aire. Eso es importante también hacerlo. Creo que en todo lo que son, cuando hablamos de funcionamiento de manera general de todo lo que es el vehículo, creo que hay bastantes cosas que chequear, pues, y no solamente montarse el vehículo y encenderlo. Y si hablamos de motor, tenés que revisar todos los niveles, Giovanni, aceite, líquidos de freno, sí. No son asistidos, pues usan power tenning, líquido del hidráulico, el líquido de los tricos, que es bien importante, no sé si se me estaba poniendo el refrigerante, ya revisar lo que son niveles de transmisión, pues obviamente que van a un centro de lubricantes, pero te hablo de lo elemental que vos puedes hacer, también lo que son los niveles, ya estamos hablando de las llantas, y por ende, pues ahora tenés que estar revisando todos los elementos que componen. Antes tenés que desmontarla, tenés que andar tu gata, tus manerales, tus triángulos, porque cuando te estacionas en una carretera es bien importante poner los triángulos para que el vehículo que viene en ese carril, pues de manera preventiva, sepa que ese tu vehículo está estacionado, pues, y entonces no vaya a ocasionar algún accidente. Pero todos los elementos, los componentes tienen, tanto para garantizar que el vehículo pueda tener su funcionamiento al 100%, también son importantes todos estos elementos, como te mencionaba, la gata hidráulica, los manerales, los triángulos, el extinguidor, etc. Y que la llanta ande de antirrepuesto, ande con suficiente aire, porque sí, esa es la última que revisamos. Sí, casi a veces se descuida uno, no la chequea. Yo te digo, tengo que chequearla, tengo como un mes y medio, no la he revisado, pero creo que a veces uno se tiene por las llantas que uno anda, que tal vez anden en buenas condiciones, y también Jennifer tiene que revisarlo. Pero efectivamente sí, todo eso es bueno. Recordemos que para esta fecha, que lo importante es andar bien seguro, lo importante de ellos no es andar cuadreando, porque cuando cuadrea, a veces uno se baja del vehículo y se han dado tantos accidentes en las carreteras, que lo más apropiado pues no es ni parquearse por algún defecto que te pueda dar, pues lo mejor es andar al 100%. Pero esto creo que es bien importante, pues, porque más para esta fecha, que vos sabes que tenés que andar todos tus elementos, tus cosas completas, y no solamente lo, bueno, cuando hablamos del vehículo, aunque sean documentos para poder moverse en el vehículo, pues, pero son parte de ellos, mandar sus documentos como chequeo mecánico, emisión de gases, su circulación, seguro, es bien importante tu licencia. Pero no podemos nosotros, a veces se nos puede olvidar. Yo me vi una vez a Managua y me tuve que regresar, primera vez en mi vida que se me quedó la cartera, y entonces me regresé, porque sería irresponsable venirme, pues, para, me puedo ocasionar un accidente, no ando documento, obviamente la policía se para, me va a detener. Pero a veces, por ocupaciones, no solamente a mí, mucha gente también le pasa que por sus ocupaciones se te olvidan las cosas. Y entonces, a veces lo más práctico es estar recapitulando, llevo esto, no llevo lo otro, pero eso es importante, porque a veces uno anda en sus trabajos, sus cosas, y requiere de que ande todas esas, como dicen, todas esas cosas las andes al día. Bueno, fíjate acá, Giovanni, que teníamos nosotros algo que creo que es bien importante que lo abordemos, y a pesar que es el último programa, creo que es preocupante, Juan, te lo digo, porque qué cantidad de vehículos se están deteriorando por mala información. Y te digo esto porque lo escuché casualmente antier en mi taller. Hoy oí comentarios en la misma estación de servicio de alguien que le han recomendado unos aceites. Lo bueno es que los muchachos tienen conocimiento y le pueden orientar, ¿verdad? Porque cuando vos te dicen aplicar determinado aceite y no es el sugerido, no es de acuerdo a su viscosidad, su densidad del aceite, entonces lo más apropiado siempre es ver kilometraje del año del vehículo, porque hay vehículos que puedan tener un año y ya le han metido como 50, 60 mil kilómetros. Así es. Entonces tenés que valorar todas esas cosas, porque en esas dos oportunidades logré ver con etiquetas que dice aceite 20W50, kilometraje 68 mil, y aceite X, no voy a mencionar el aceite. En el otro caso tenía 48 mil, estoy hablando carro nuevo, no son de los que vienen de Corea, 48 mil, pero le aplicaron ya el 20W50, y pregunté yo, pero ¿por qué te estaban? Porque ese, sí, sí. Entonces, no sé, yo llegué al centro del lubricante y me dijeron, este es el mejor aceite, tiene buen precio. Entonces, obviamente que el propietario del vehículo no sabe. Entonces, a veces es bueno que por lo menos que sepan que cuando le aplicaron el primer aceite, dice, ah, me aplicaron este aceite Valvoly, el vehículo está casi seminuevo y el aceite que anda es 10W30. Si es un vehículo que no me está consumiendo aceite, es un vehículo que anda en buenas condiciones, ¿por qué? Te repito, y vale la pena, y me saco un poquito de donde a veces estoy. ¿Por qué jodido le van a meter un 20-50? Entonces, y cometen el gravísimo error de aplicarle el 60 cuando hay más grave. Un vehículo de que todavía no están ni consumiendo aceite ni tienen ningún inconveniente, andan bueno. Y el cilindraje del motor, ¿no? Es que totalmente ellos hacen un desastre, Daniel. Mira, la mayoría de los vehículos hoy en día, todo su sistema y mecanismo de manivelación, entre un aceite menos viscoso, trabaja más suelto. La bomba de aceite, que explicamos en varias oportunidades, su sistema ya no son de engranaje, rotor, sistema se llama sistema de Oss, un sistema que ya tiene muchos años de estarse trabajando, pero es el mejor que hay porque ese le permite llenar el sistema de lubricación totalmente, pero rapidísimo. Vuelve el momento, como se antes se apagó la luz. Estamos hablando que la bomba está en la parte inferior y tiene que lubricar hasta el otro extremo, que estamos hablando que es la parte superior, que tiene que lubricar el árbol de leva, toda esa bancada, y meterle también aceite a lo que es donde van las válvulas BTI para darlo el avance. Entonces te imaginas la rapidez y el flujo con que ese aceite se tiene que transportar. Pero ¿qué pasa si yo en esos conductos que son más reducidos le meto un aceite así? No hablemos de densidad ni viscosidad, más grueso, como la gente lo conoce. Sí. Entonces ese aceite obviamente va a tardar más, va a generar más desgaste en todos los componentes del sistema de manivelación, y la bomba le genera un poco de más resistencia, porque la bomba de aceite, ella va a impulsar, pero ese aceite, Giovanni, obviamente que va a generar más desgaste, porque obviamente genera fricción, porque no está desplazando el aceite como debe de en su momento de serlo, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo un motor de 80.000 kilómetros, lo han dado solo con aceite 20-50, y por esas razones tuve que hacer el overhaul y vuelvo a armarlo? Yo te sugiero que lo que tendrías que hacer también es cambiar la bomba de aceite. Si yo le aplico un 10-30 para ese motor que va nuevo y una bomba que anduvo como 3 años trabajando con aceite 20-50, yo te aseguro, él va a trabajar, pero a corto plazo encender la luz roja o la presión de aceite no va a andar trabajando al 100%. No sé si tal vez tenías algún comentario. Claro, en este caso es bastante bastante difícil, porque quizás confiamos mucho, ¿verdad?, en entregar nuestro vehículo y pueden poner cualquier viscosidad en nuestro motor. Pues en este caso, pues siempre tenemos que considerar lo que nos dice el manual de fabricante del motor de nuestro vehículo. Si es 530, si es 1030, hay que respetar eso, hay que respetarlo, porque los conductos internos de ese motor, eso es lo que necesita para poder lubricar toda la parte interna de ese motor. No obviar esta parte técnica de que nos dice nuestro manual del vehículo. También don Salmerón, estaban diciéndonos que tanto daño podría causar un 25-60 en nuestro motor. ¿Cuándo se debe usar este 25-60 en nuestro motor? Bueno, yo te puedo sugerir, así como propietario de taller, ¿verdad? No te voy a hacer como usuario. Lo que pasa es que el usuario, él trata de sacarle lo más que se puede a ese vehículo. Entonces, si le puede aplicar el 60 y le echan bardal, se lo echa. Y si le pueden echar el 2, magnífico para él. Mientras el carro ande corriendo, no importan las consecuencias. Yo he visto vehículos donde anda volando una cantidad de humo. Y no te lo estoy inventando lo que te voy a decir. Esa camioneta, estoy hablando de un motor 2H de Masaya. Esa camioneta, el señor la andaba muy bien. Le combinaba aceite 50, SAE 50, que no trae ni un tipo casi aditivo. La combinaba con aceite 140. Entonces, ese vehículo hubo un momento que lo tuvieron que ir a detener porque el humazón que volaba era tanto que le quitaban la circulación al señor. Y entonces. Era Melcocha lo que andaba. Entonces, cuando ese motor lo reparamos. Yo le dije, esa bomba no sirve, no sirve la bomba de aceite. Y entonces el dueño obviamente dijo que se fuese así. Se llamó el motor, se perroleó. Teníamos como 20 minutos en el servicio, Pablo. Se pegó. Pero esos motores son tan buenos, tan excelentes, que bajamos el motor, quitamos el carro y las conchas no estaban rayadas. Cambiamos la bomba, se la pegamos, empacamos y volvimos a encender el tornillo. Ese motor es excelente. Pero lo que te quiero decir es cómo que quieren resolver algo donde efectivamente ya quiere una reparación. Entonces los aceites se han venido modificando. Obviamente yo digo que desde el punto de vista, tratan de la parte económica, la parte de donde quieren que resolvas, pero yo más bien creo que lo que hacen es deteriorar todo el sistema. ¿Entendés? Porque él es generado, si hablas de un aceite 60, que es de mayor viscosidad y es más grueso. Así, porque es la forma como te conoce la gente cuando llega a los centros de lubricantes. Vendeme uno que no sea muy grueso, pues. Vendeme uno que sea grueso, vendeme uno que sea, dice, como 0 mil. Entonces 0 mil son de los que andan por debajo de 5 W30 o le dan el 1030. Así lo dicen. Y te estoy hablando en el lenguaje porque yo lo he escuchado. Entonces, pero lo más apropiado efectivamente va a ser aplicar un aceite que sea ajustado al kilometraje del vehículo, a sus condiciones técnicas, para que pueda seguir funcionando. Y te digo, hemos nosotros, en el transcurso de los programas que hemos tenido, hemos dicho que mientras ese vehículo no consuma aceite, mientras el vehículo anda en buenas condiciones, ¿por qué yo voy a llegar a un centro lubricante y me van a decir, le vamos a aplicar ahora el 2050? Y como uno sabe que no, solamente paga y seguimos. Claro, el carro sigue trabajando. Pero te menciono, hay unos vehículos que hoy en día el aceitero es tan pequeño que si nosotros echamos aceite de más viscosidad, más densidad, el aceitero se va a pegar. Entonces, ¿qué va a rascar de aceite en el cilindro? No lo va a rascar. Entonces, no va a rascar, que una gran cantidad de aceite, que lo que va a hacer es los dos anillos superiores van a arrastrar aceite a la parte superior. Y donde comienza a consumir más aceite, a contaminar lo que son las bujías, consumo más de combustible, etc. Pues entonces, yo pienso que no, en mi caso creo que no lo aplicaría. Y lo que le sugeriría también sería, a lo mejor, si la vehícula tiene problemas, medir con presión y valorar que hasta la presión se está bajando de aceite, tendrás que hacer la reparación. En caso contrario, ya es decisión de la persona si quiere echar eso. Porque allá te digo, llega personas que te dicen, hecho 60, y le puedo, me dijo el de centro lubricante que le puedo aplicar el Bardal 1. Entonces, ya cuando el cliente está cerrado, no puede hacer nada. Ahora, todos aquellos amigos que han puesto, quizás su vehículo use un 1030, un 530, y han puesto un 2050, ¿cuánto es la máxima que pueden regresarse a su 530? O sea, si le puse una vez 2050, ¿puedo regresarme a mi 530? Bueno, si no ha sido mucho tiempo, uno o dos meses, puedes hacerlo perfectamente, no hay problema. Pero si me decís que ya tienes como 2 años, andas trabajando con él, te sugiero que no lo hagas, porque sí te va a consumir aceite, y en 2 años es demasiado. Es demasiado de gasto. Claro, y además de eso, que generalmente nunca vos vas a cumplir con el tiempo que te dicen del reemplazo del aceite, porque vos vas a cambiarlo el de cajón 5000 kilómetros. Pero decime que quién no se pasa. Generalmente todo 500, 300 kilómetros. No me acabo de pasar. ¿Y cuánto tenés de más? 2000 kilómetros. Ah, ese. Entonces, obviamente que lo que ya va generando es aquel hollín, aquel lodo. Y te quiero decir, hay unos que dicen, es que me ando botando aceite. Entonces ahora lo que estoy haciendo son los rellenos. Pero me imagino que el aceite que anda está nuevo. Eso. ¿Por qué? Porque yo en cuestión de un mes y medio le he echado ya 6 litros. 6 litros, entonces lo viejo ya lo botó. O lo consumió, entonces lo que anda es nuevo en ese. Entonces me parece a mí que eso como que es bien importante. Y te quiero decir, Jennifer, tenés que estar cambiando al 100% ese aceite. Ahí en la estación de servicio te podemos dar esa. Hay una pregunta muy importante. Si quiero hacerle una consulta, ¿qué tan bueno es cada cierto tiempo hacerle limpieza para evitar que son costras de aceite. Dicen que hay uno que se llama como Motor Flush. ¿Qué tan bueno es hacerlo? Bien, en este caso, Jennifer, sí, es bien, está bien pensar en una limpieza interna del motor, pero recordemos también que ese el Motor Flush trae sus especificaciones de uso. Este aditivo es para arrancar toda la suciedad interna, pero al mismo tiempo, si se usa mal, pues te va a causar algún daño. En este caso, si se usa en demasiado exceso o si no se usa fuera de la recomendación, te va a venir a perjudicar lo que es los retenedores. El aditivo es tan fuerte que te lo puede tostar y con el tiempo pues vas a tener fuga en tus retenedores, ya sea retenedor de cigüeñal delantero, también el retenedor de las levas. Lo usual es hacerlo con el aceite viejo, rellenarlo, darle 5 minutos. Una vez que le das 5 minutos con el aceite anterior, verás que vas a sacarlo, lo drenas. De ahí lo dejas escurrir y volvés a echar el aceite nuevo. Pero no se tiene que hacer tampoco muy seguido, tiene que ser prolongado, una vez al año, dependiendo también, ¿verdad?, el tipo de aceite que usas. Ya si es un aceite mineral, pues puede hacer una vez al año. En el caso de los full sintéticos, pues no es tan recomendable. ¿Iba a decir? Sí, es que en esa parte, bueno, ese es mi criterio. Yo algunas veces discrepo porque en la práctica me dice otra cosa. ¿Qué pasa si vos me llevas el carro y yo te hago ese tipo de fluchado? Y después salí, echamos el aceite y me decís, anda volando humo, me anda consumiendo aceite. Entonces hay que aclararle bien al cliente, se lo hago, pero responsabilidad de usted si eso va a ocasionar algún defecto. Porque ¿qué pasa? Cuando vos vas a limpiar esa suciedad, esa herrumbre, obviamente vas a limpiar no solamente en la cavidad del motor, vas a limpiar ahí hasta en los mismos anillos de lado. Todo eso hace una limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Si ya existe desgaste entre los anillos, los pistones, etcétera, obviamente, si esa suciedad evitaba que pasara un poquito de menos aceite hacia la parte del superior y queda limpio, la lógica me dice que va a pasar más. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que más bien te puedo sugerir? Cambiarle el aceite pegado a la base. 5000, cambiárselo a los 5000. Y te quiero decir algo que dice, yo te digo, yo si lo hago al pie de la letra. Si a mí me dice que lo tengo que cambiar a los 5000, yo lo cambio a los 500 kilómetros. Y le estoy echando buen aceite, le echo Pensol. Y no porque tenga plata. Me ahorro tocar el motor. ¿Y qué te quiero decir con esto? Nadie toma en cuenta las horas muertas. La hora muerta, lo hemos dicho muchas veces acá, todo el mundo solo mide kilometraje, pero el motor, te quiero mencionar ahorita que está el problema en la carretera norte, en una zona donde el tráfico está violento, de Masaya para Managua te volás una hora, así como está el tráfico ahorita me pongo en 25 minutos, entonces restarle 60 menos 25 son 35 minutos, que a veces va el motor va encendido y está parando, avanza, te para. El motor está encendido y la mayor parte, hay mucha gente que anda con aire acondicionado y esa hora que está parada no se toma en cuenta. Entonces esa parte es la que digo yo, si me toca los 5000 lo cambio un poco más antes y te va a garantizar que ese motor te va a durar muchísimo, pero mucho tiempo. Esa es la vida del motor, ahí es el aceite. Además de eso, que te dicen a vos 10000 kilómetros, ok, pero nadie me ha podido decir, enséñeme el filtro que dé capacidad de 10000 kilómetros. Si es el mismo filtro que le están poniendo. Y el filtro está acumulando suciedad. Está acumulando suciedad de dos cambios. Porque si me decís que le pongo uno de 5000 y voy a cambiar uno de 10, hay unos que dicen que tiene hasta más. Y esa parte a veces, bueno, yo he hablado con unos allá a centros de lubricante más allá y les digo, demostrámelo y convencemos. Pero mientras no me convence, yo sigo haciendo lo mismo. Y tenés que poner buen filtro. Porque hay filtros que son de mala calidad. que si tenés dudas, cortarlo y vas a revisar el cartucho, que se contraen totalmente. Y teniendo 4.500 kilómetros, te imaginas que le metes 7.000, 8.000 kilómetros. Entonces lo que va a hacer es, la suciedad va a tener que nuevamente retornar al sistema, porque no lo va a filtrar. Entonces es bien importante poner aceite y poner filtro y hacer el cambio de manera oportuna. Creo que es bien recomendable para el efecto pues de tenerle y sacarle el mayor provecho pues a ese motor. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado a un segmento más de El Asesor Automotriz. Así que será hasta el día de mañana con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, Giovanni Mena, Alejandro Salmerón y Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.